continuamos con José Rogelio Estrada Coronado con la ponencia ¿Cuántas veces se puede matar a una mujer? Violencia, memoria e identidad en los asesinatos de transexuales en Tuxtla Gutiérrez entre 1991 y 1994. José Rogelio es estudiante de la licenciatura en Historia de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha trabajado diferentes temas en los congresos del Cuerpo Descifrado, en las séptimas jornadas de Etnohistoria, y ha participado en cuatro de los encuentros de estudiantes de Historia. Ha trabajado temas sobre la Liga Comunista 23 de septiembre, la rebelión Yaqui de 1824 a 1833. Actualmente desarrolla el tema de la represión de sodomía en el siglo XVII como trabajo de tesis. Gracias. Bueno, a mí se me hace otro título que está en el programa, que es el que finalmente dejé en la ponencia, pues no es el que me gustaría, es más bien una suerte de producto de estrategia para nombrar de alguna manera la ponencia, aunque finalmente así al final hablaré de mi propia crítica frente a este título que supuse como por mientras, aunque nunca lo cambié. Comienzo entonces. Chihuahua, Chihuahua, 24 de junio de 2015. En el contexto de manifestaciones a favor y en contra del matrimonio gay, previo a la vigilia que anunció la Iglesia Católica para que los diputados no legislen en esa materia, se localizó este día el cuerpo de una persona transexual con evidentes huellas de saña y violencia. La víctima, con cuatro balazos en la cabeza, fue hallada al norte de esta ciudad, en Granjas del Valle, con un palo entre sus manos que estaban atadas con plástico blanco. La parte superior del cuerpo estaba envuelta en una bandera de México. Hasta el momento, la víctima aún no ha sido identificada de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, aunque detalló que se trataba de un varón que vestía pantalón de mezclilla azul y botines de trabajo color café. Lo anterior fue una nota emitida por el Semanario Proceso el 24 de junio de 2015 sobre un acto de violencia revestido de un macabro simbolismo nacionalista. Poco más de un año ha pasado de estos hechos y el movimiento que en ese entonces se consolidaba con un fuerte y decidido impulso de la Iglesia Católica ha demostrado con grandes manifestaciones a lo largo de este mes su poder de convocatoria política, a través del Frente Nacional por la Familia, que este sábado marchará de hecho en la capital en defensa de ese ideal normativo biopolítico codificado como familia natural. En este contexto, hablar de otro escenario localizado de violencia patriarcal nos ayude quizá un poco a avalar la situación a la que nos enfrentamos, en medio de una guerra que parece no terminar y de un reforzamiento internacional de la derecha, en los rostros de Donald Trump o de Margarita Zavala. La violencia estructural que el capitalismo ha significado para las naciones como México, arrinconadas en la periferia de la modernidad, es aún más acuciante en regiones tan ricamente llenas de riquezas naturales y humanas como el Estado sueño de Chiapas. La modernidad de la que nació el desarrollo de las grandes capitales industriales mexicanas durante el interregno del Estado de Bienestar, legó a esta región apartada de la capital una intensificación del sistema de peonaje que pervivía desde el siglo XIX, donde la tecnificación se traducía en mayores cargas de trabajo para los peones que de por sí desde antes recibían pagos en especie, subpagos en especie. Por ello, es importante mencionar que la crisis de los 80 pues afecta aún más a sectores que estaban ya pauperizados y que es justamente el escenario previo al que yo desarrollo en la ponencia, que es el de los 90. Crisis que significó en el panorama nacional una reducción general del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Y que en el territorio específico de un territorio campesino como el chiapaneco implica un proceso específicamente cada vez más intenso de migración interna, nacional hacia las grandes ciudades y externa hacia Estados Unidos, flujo que desde entonces no ha dejado de aumentar. Además de ello, se une el proceso de despojo territorial por parte de las oligarquías finqueras que obligaban a peones desplazados a colonizar regiones muy grandes dentro de la tesora de la selva nacandona, explotada también por las compañías madereras. La guerra civil en Guatemala y en general la situación de inestabilidad y violencia política en Centroamérica acuciaba la movilidad humana experimentada en un territorio tan vasto como el chiapaneco. En relación específica con las mujeres, con lo que el escenario de crisis de los 80, de la crisis del lado de los 80 significó para el trabajo femenino, el trabajo de Igualdad Barrios Ruiz y Leticia Ponce habla de una transformación en el trabajo femenino en este momento, no orientada hacia par, como en otras situaciones de crisis, lugares tradicionalmente masculinos por parte de las mujeres, sino por el contrario, a una intensificación de los roles o de trabajos y tareas asumidos como femeninos. Labores como la venta de comida preparada, el cuidado de los niños o el trabajo doméstico en general se refuerzan en estos años como lugares de oportunidad para obtener un ingreso extra para los hogares chiapanecos. Aunque estas investigadoras no mencionan el terreno específico del trabajo sexual, que es al que yo me refiero, podemos suponer que justamente los efectos reales de la crisis sobre los cuerpos asumidos como femeninos, o en específico sobre los transfemeninos, se canalizaron también a través de este tipo de actividades altamente sexualizadas. No solamente el trabajo sexual, sino los espectáculos en centros nocturnos o el estilismo y el cuidado de belleza. Ámbitos que son de gran desarrollo en el ámbito de las ciudades y que por lo tanto están muy conectadas al crecimiento de las ciudades que se da por este fenómeno intensificado de migración. La ciudad en ese sentido se presenta para las mujeres, para los hombres y específicamente para las mujeres trans como un espacio de oportunidad personal de asumirse tal cual es para las personas, tal cual es para ellas mismas y también de oportunidad económica por encontrar una mejor remuneración que en comunidades rurales de donde son originarias. Cito, la ciudad atrae un flujo constante que encuentra acomodo solo donde los mecanismos de segregación de la sociedad lo permiten. Y son las llamadas zonas de tolerancia los únicos espacios que sobreviven para los más visibles, los travestis. Amparados en el anonimato que se desprende del crecimiento y la aglomeración urbanos, se juntan y hallan los medios para subsistir sin renunciar a la identidad elegida. En Tuxtla Gutiérrez, específicamente, la capital chiapaneca, la prostitución de mujeres trans se concentra en bares y discotecas del centro y la periferia de la ciudad, dentro de la zona de tolerancia y también fuera de ella. Raúl Arriaga nos habla a través de los testimonios poder recolectados de la prostitución ejercida en bares de colonias populares y en diversos hoteles como La Fuente, El Conquistador, Costa Azul o El Sumidero, aquellos de más bajo costo, ya que en los más caros su entrada se encontraba, al menos hasta el 2008, restringida. Muchas de las personas asesinadas, sin embargo, que hacían el taloneo, como les llaman ellas a veces a la prostitución, a lo largo de la avenida central de Tuxtla, lejos de la zona roja donde la administración municipal las confinaba. En este contexto, siendo patrocinio González Garrido el gobernador del estado, se aprueba en 1990 una ley que prohíbe todo acto de travestismo en público, a partir de la cual se suceden redadas, detenciones y clausura de centros nocturnos donde muchas mujeres trans trabajaban. Esto es en 1990, al año siguiente, en 1991, específicamente el 11 de junio, aparece en medios locales la primera noticia que da cuenta de una serie de asesinatos que comenzarían a sucederse desde 1991 y por lo menos hasta 1993. El 11 de junio de 1991, en el diario de Chiapas aparece la siguiente nota, cito, matan a tres homosexuales. Cerca de San Cristóbal de las Casas, a la altura de Multajó, tramo escopetazo en el kilómetro 46, se encontraron baleadas tres personas que al parecer eran mujeres, pero se trataban de tres homosexuales vestidos de mujer. Los agentes de la Procuraduría General de Justicia dictaminaron que probablemente fue el viernes por la noche el asesinato. Los cuerpos ya presentaban descomposición y rigidez cadavérica. En el lugar de los hechos se encontraron 20 casquillos de 9 milímetros. No se encontraron huellas de violencia sexual. Tal vez fueron bajados de una unidad y luego les dispararon. Fuentes extrajudiciales indicaron que hasta anoche se habían logrado la captura de 20 personas, entre ellas 11 afeminados y 9 prostitutas, quienes están sujetos a investigación. Termino cita. Uno de los asesinados tenía el nombre de Rodrigo Bermúdez Padilla, fichaba en la avenida central bajo el nombre de Tatiana. El otro llevaba en vida, según las fuentes oficiales, el nombre de Raúl Rodolfo Velasco Gómez, y hay una tercera víctima que no fue reconocida y cuyo cuerpo terminó en la fosa común. Esta fue la primera noticia que se levantó en diarios, sin embargo las investigaciones oficiales reconocen que la racha había comenzado desde algunos días antes. Esto fue el 11 de junio, el 3 de junio de ese mismo mes, de ese año, el cuerpo de Raúl Corso Cruz, de 35 años, había sido encontrado muerto con dos heridas de arma blanca en un cuarto del hotel El Sumidar. Después de esta noticia siguieron varias, una específicamente que marcó, según Víctor Ronquillo, que es un periodista que trabajó estos asesinatos en el año del 94, fue este punto culminante fue el asesinato de un joven reconocido como Heredín. Cito al periódico Es del 14 de septiembre de 1991. Otro joven asesinado a balazos. Fue hallado en las márgenes del río Sabinal. Ayer fue encontrado el cuerpo de un joven sobre el andador del río Sabinal entre primera y segunda en calle Oriente con Sexta Norte, precisamente donde se hallan unas bancas de concreto bajo un árbol de flamboyán. Al parecer en vida llevó el nombre de Heredín Yavén Arriola. Tenía aproximadamente 25 años de edad. Cerca del cuerpo fue encontrada una mochila de color azul y varios objetos de dama. Termino cito. Según Víctor Ronquillo, después de la muerte de Ledín, todos se supieron vulnerables. Cualquiera podía ser la siguiente víctima. El miedo había convertido la noche en territorio peligroso al que solo impulsados por la necesidad los travestis se aventuraban. Termino cita. Esto fue en septiembre. 2 meses después, otra noticia, travestis asesinados. Cito. Fueron asesinados a balazos. 2 conocidos travestis, Gaby y Chentilla, fueron asesinados a balazos con calibre de alto poder. Uno de ellos, Víctor Hugo Suárez Castillejo, de 23 años de edad, presentaba impactos en la región pectoral y ambas piernas. Mientras al otro, Vicente Torres Toledo, se le apreciaron también a la región pectoral y uno en el rostro. Los familiares de ambos acribillados piden justicia. Uno de los asesinatos recibió 9 balazos, asesinados recibió 9 balazos y el otro 10. Todos calibre 9 milímetros, esto reportado por el diario de Chiapas el 12 de noviembre. Gaby Chentilla, al igual que los 3 primeros asesinatos de los que dio cuenta la prensa más comercial, fueron encontrados en una brecha de una carretera, esta de la carretera Tuxtla-Berriozábal. Después de esto, pues la prensa ignoró un poco los asesinatos que se siguieron dando. Sin embargo, a pesar de que no haya habido como registro oficial de los nombres, por lo menos de los nombres oficiales, de los nombres del acta de nacimiento de estas personas asesinadas, los testimonios que Víctor Ronquillo recaba mencionan al menos a 6 personas cuya identidad nunca se supo, cuyo nombre real nunca se supo, que no fueron reportadas a la prensa, que fueron reportadas simplemente a la policía, cuyos cuerpos se encontraron y fueron, en virtud de que no se conocía su identidad, llevados a la fosa común. Están estos otros asesinatos de la primera parte de 1992, y después de eso vuelven a haber asesinatos que son cubiertos por la prensa. Digo una breve lista de los, con los nombres que fueron dados por la... Algunos de los nombres están encontrados en la prensa. La mayoría son, los encontré en los reportes de derechos humanos que se hicieron posteriormente a que los hechos habían sucedido por Amnistía Internacional, por la Comisión de Derechos Humanos y por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Estos nombres son los de Jordán Balbuena Gómez, de 25 años de edad, que fue encontrado en Chapa de Corzo en abril, me parece, el 23 de abril. Freddy Chacón Rodríguez, de 18 años, se encontró el 23 de abril en la carretera de Berriozábal a Pozopautla. Jordán Balbuena Gómez se encontró ese mismo día en Chiapa de Corzo. Julio Roque Jiménez Quevedo, profesor de danza, encontrado muerto el 30 de julio cerca del Cañón del Sumidero. Y finalmente Jorge Daniel Maldonado Castellanos, estudiante de 24 años, originario de Chilón y trabajador del Museo de Historia Natural de Tuxtla, que fue encontrado muerto el 15 de julio de 1992 también en la carretera de Berriozábal a Pozopautla. Con excepción de este último caso, el de Jorge Daniel Maldonado Castellanos, el trabajador del Museo de Historia, cuya investigación de hecho fue archivada 2 días después de que se había descubierto su cuerpo, salvo este único caso, los demás no fueron considerados por el gobierno estatal como parte de esta serie de asesinatos que tienen un modus operandi parecido, ¿no? Los 3 primeros encontrados en la carretera Tuxtla-San Cristóbal, después los de Chentilla y Gaby, y posteriormente este último. Los demás, tanto los asesinatos como los que no se cubrieron por la prensa, como aquellos que sí fueron cubiertos por la prensa, para las investigaciones de la policía del estado no estaban relacionados. Esto llevó a que se organizaran los colectivos gays, los colectivos trans, independientemente de la actuación del estado, visibilizando el problema a nivel nacional. Gracias a la labor del Círculo Cultural Gay, una organización presente en la Ciudad de México, un conjunto de intelectuales a través de una carta pública demanda el esclarecimiento de los asesinatos al gobernador Patrocinio González, quien a su vez menciona, en un gesto nada extrañable del poder, en unas declaraciones publicadas el 12 de agosto de 1992, cito, se habla de 20 asesinatos. Lo anterior obedece a la inquietud del grupo gay de esta ciudad, que en los últimos meses no ha podido ejercer con libertad sus desviaciones sexuales por la avenida central. Para Inés Flores Montiel, que es el director de policía en este momento del estado, los asesinatos no corresponden más que a vendetas pasionales perpetradas por otros homosexuales sentimentalmente relacionados con las prostitutas. Más allá del cinismo de las declaraciones del estado en la voz de Patrocinio González o de Ignacio Flores Montiel, el caso lleva a suponer seriamente la responsabilidad tanto material e intelectual de personas involucradas directamente con las autoridades estatales, ¿no? No solo por el modus operandi de que fue muy parecido en todos estos casos que se habían ejercido hasta este momento, llevado a cabo hasta este momento, de secuestrar a una persona, subir a una persona en taxis que todos, según los testimonios de las propias chicas trans que trabajaban con las compañeras asesinadas, eran taxis Tsuru, o Tsuru que no eran taxis, o Tsuru sin placas, parecidos a los vehículos de la policía en ese momento. Además de que los cuerpos pues presentaban todos impactos de bala de alto calibre, y además de que justamente la mayoría de los cuerpos presentaban tiros de gracia que incluso habían sido dados posteriormente a la muerte de estas personas. Además de la del componente simbólico de dejar los cuerpos en una situación de exhibirlos justo al lado de las carreteras más transitadas de Chiapas. Además de esto, que implica lo relacionado con los asesinatos, están el acompañamiento que hubo de los asesinatos de hostigamiento y amedrentamiento hacia las chicas trans y en general el colectivo homosexual, a los homosexuales, aunados a la tortura y amenazas directas por parte de la policía hacia quienes realizaban su trabajo en las calles, los bares y las discotecas. Hay una narración de una chica que quiso mantener el anonimato, que cita Víctor Ronquillo, que cito a continuación. El 25 o 26 de septiembre, un sábado, llegó un comandante al Sandy's Bar acompañado por varios judiciales. Nos dijo que si lo queríamos acompañar a ver unos cadáveres para identificarlos. Eran unos homosexuales que habían encontrado muertos. Aceptamos porque nos dijeron que antes de que comenzara el segundo show estaríamos de regreso. Nos metieron a un cuarto, nos tomaron fotografías y nos enseñaron muchas fotos de los homosexuales asesinados. Fue hasta el día siguiente cuando ya se iban a llevar estas personas a la fosa común cuando nos llevaron al anfiteatro a verlos. Otra vez nos llevaron en varios carros. Olían muy feo, les pedimos cubrebocas y no quisieron darnos. Los cadáveres estaban descompuestos, olían muy mal. Los judiciales nos acercaban a ellos empujándonos sobre los cuerpos, diciéndonos que era para que viéramos bien. Ninguno de nosotros dijo los conozco ni nada, porque la verdad no los conocíamos. Nos dejaron salir hasta el siguiente día. Nos tuvieron encerrados e incomunicados. Termino cita. Vemos entonces cómo las redadas avales que se habían dado desde antes de que los asesinatos comenzaran se combinaban con la privación ilegal de la libertad, las detenciones arbitrarias sin orden de aprehensión, la tortura psicológica mediante la humillación y la contemplación de los cadáveres en descomposición de supuestos homosexuales. Después de esto, las muertes siguieron. El 28 de octubre, Martín Ordóñez Vázquez es asesinado. Según lo narra Miguel Ángel Jerónimo Segura, que logró huir, que era su compañero. Y algunos días después, el 4 de noviembre, José Luis Domínguez Hernández, la Verónica, también es asesinada con este tiro de gracia en la nuca. A su vez, el 19 de noviembre, Miguel López Agustín muere también asesinado a golpes en un motel de Tapachula, en otro contexto geográfico, más cercano a la frontera con Guatemala. Es importante mencionar que esta violencia, nunca se podría comprobar cabalmente si fue efectivamente del Estado, a pesar de que tenía todas las huellas de haber sido así, sí fue comprobada y fue ejercida contra los mismos culpables que el Estado detuvo en una especie de fábrica de archivos expiatorios. Después del asesinato de Jorge Daniel, que fue el 19 de julio de 1992, se detuvieron sin órdenes de aprehensión a Raúl Macal Moreno y Hugo Vera López. Estas dos personas narraron que después de haber sido detenidos sin órdenes de aprehensión les aplican el tehuacanazo y después son liberados. El 24 de noviembre de ese año se detiene a Martín Ramón Mover López, igual se le aplica el tehuacanazo, se le hace firmar bajo amenazas a su familia una declaración donde él se declara culpable del asesinato de dos homosexuales. El 6 de febrero del 93, al año siguiente, se detiene también a Jorge Alejandro Gutiérrez Esponda, y las declaraciones que se usan en contra de él son por dos homosexuales o dos chicas trans que supuestamente lo habían visto asesinar a una de las últimas chicas que fueron muertas, a la cual le decían, parece, la Vanessa, ajá. Estos dos testigos claves de que habían visto a este supuesto asesino, a Gutiérrez Esponda, pues después de haber declarado contra él, se retractan de su declaración, y hay una tercera testigo de nombre José Fernando Moreno, a quien le dicen la Joana Patricia. Este tercer testigo, pues a partir de que Víctor Ronquillo realiza su investigación, él trata de localizarlo, y según él no había sido vuelto a ver desde que un vehículo de la policía judicial llegó a su casa al llevarla a la central de autobuses en abril de 1993. Este tercer testimonio es uno de los que inculpaban a Jorge Gutiérrez Esponda, un testimonio al parecer fabricado y cuya, pues, la persona que lo emitió, pues, desapareció en abril de 1993 sin que después se haya sabido de ella, por lo menos hasta el momento. Bueno, para terminar, simplemente diría que en este caso, como en muchos otros, realmente la participación directa del Estado pues no está comprobada más que por las mismas versiones de los homosexuales y de los transexuales, de las chicas transgénero, que fueron las víctimas de, a final de cuentas, de estas personas que cometieron asesinatos, tortura, intimidación, amedrentamiento contra todas ellas, no solo contra las personas asesinadas, sino contra todo el colectivo, ¿no? Pero independientemente de que esta violencia o de que esta parte, de que esta violencia institucional desde el Estado pueda ser comprobada, hay que reconocer que la violencia sistemática va más allá del papel estructural del Estado como sostén del poder a través de su monopolio de violencia, y que trasciende incluso el caso hipotético de que los asesinatos sean obra de un individuo o grupo de individuos ejerciendo la violencia facilitada por el monopolio del Estado. Por los efectos reales que esta ola de asesinatos tuvo en la sociedad tuxtleña, la violencia de esta masacre funciona como un mecanismo normalizador, una forma efectiva de actuar desde la heteronorma para producirse y para reiterarse a sí misma. Mediante esta efectiva forma de terror, los cuestionamientos de la heteronorma realizados desde lo trans, lo homosexual, desde las vestidas y los gays, desde el bilé y la minifalda, son marginados legalmente con la prohibición de espectáculos y el repliegue de la vía pública, despojados por tanto de espacios de expresión y existencia social. Son eliminados corporalmente mediante el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición. Son borrados de la memoria mediante diversas operaciones de olvido que diluyen las identidades, disuelven las existencias, la foto común y el archivo de expedientes judiciales, la censura a la prensa y el asesinato de periodistas, y la exposición de los cuerpos a través de las fotos de la prensa amarillista con sus nombres de varón y sus fotografías o descripciones, que de caracterizaciones humanas pasan a convertirse en grotescas caricaturas de los crueles efectos del poder patriarcal en aquellas que lo desafían, en advertencias del poder normalizador hacia los desviados y las desviadas de la norma. Bueno, es importante mencionar para terminar que, a final de cuentas, ante esta ofensiva, independientemente de hasta qué punto podemos considerar la violencia de Estado, ante esta ofensiva, pues el colectivo gay se organiza, y en el 92, que es el año donde hay más asesinatos, es el primer año también en el que se organiza la primera marcha con presencia homosexual, no del orgullo, sino con una exigencia específica de justicia por parte de estos asesinatos, que también señalan a Ignacio Flores Montiel como un autor, por lo menos intelectual, de los asesinatos. Y bueno, resulta justamente este papel de desarrollo de un sujeto histórico que reivindica desde la marginalidad un poder de justicia o un llamamiento de justicia, a pesar de la dificultad que se pueda tener para nombrarlas, y de justamente la violencia simbólica que se ejerce, la violencia material que se ejerce a través del asesinato, y la violencia simbólica que se establece, que se ejerce contra estas chicas a través del olvido sistemático, y también de renombrarlas después de sus experiencias, después de todo lo que han atravesado, de las situaciones de violencia en las que se han inmiscuido por aceptarse como mujer, renombrarlas como varones en la asignación biopolítica que desde un principio la asumía en una espiral de violencia, pues las resignifica como víctimas, si no dos veces, quizás hasta tres veces. Entonces, la intención no es rescatar la historia de los hombres sin historia, de sujetos sin historia, sino más bien justamente señalar los procesos de memoria en los que muchas veces se obvia el olvido sistemático que hay hacia esas formas alternativas de existencia y hasta esas formas alternativas de existencia política, sobre todo, que a pesar de no ser una organización política a veces explícita o en los términos en los que estamos acostumbrados, sí representan afrentas quizá mucho más radicales de las que estamos acostumbrados a observar, y por lo tanto mucho más radicales en su contestación y mucho más violentas en su represión. Gracias.